tienes que escuchar rapear. No lo podrás soportar, el ruido te va a aplastar. Y a estos MCs tendrás que escuchar rapear. Entro yo, demostrando mi título de profesor a todo mi discípulo, dando la lección. Rápido, no explícito, a todo weón, rapero haciendo el ridículo. El hip hop, el rap, el boom, el rap, el bombo, la caja, el mic, el scratching. Fallas son colocados como yo los coloqué, como yo soy producto número uno, yo sé. El magister freestyle comienza a rapear, estilo original, no lo puedes negar. Tú lo puedes comprobar y yo certificar con mi título, mostrar que yo soy muy real. Si yo estoy acá, no es por ser intruso, manejo mis ideas, las que empleo y uso. Exploto mi vocablo, de palabra yo abuso, y abuse mi esfuerzo, no seas iluso. Te crees muy rapero porque freestyle, te ves muy sincero con tu pará. Crees que no te creo, pero no es verdad, pues yo te veo claramente en tu payasá. Te crees poderoso, simplemente soy sencillo, preocupado con evolucionar mi estilo. Vivo el 2001 en el futuro, mientras que tú sigues primitivo con los yabadabadú. Inyectando palabras a tu mente, estilo sin parar, nada de indecente, solo pa' la gente. Mi neurona siempre está presente, y ahora creando, ahora estoy hablando, ahora está escuchando cuando tomo el mando. Hilando palabras siempre, tratando de entender a tanto rapero alumbrado y postero, con un aporte igual a cero. Payaso, si no sale mi paso yo arraso, mejor tú haces caso, te desplazo. Se acaba el tiempo, se te acaba el plazo. Payaso, ha pasado el tiempo, no te has dado cuenta. Tu falsa apariencia a nadie engaña. No creo en tu mentira, no creo en tus hazañas. Tú tienes más de 20 y sigue con artimaña. 1, 2, 3, tomando el micrófono, haciendo break. Pásate un tape, estilo LA, para vacilar, para de gozar. Ponte a rimar que el mundo se va a acabar. Con tanto bombardeo y usted parando el dedo, que me mira feo si ya no le creo. Tiene un micrófono y mete su fraseo. Yo, ¿qué pasa, bitches? Tengo todo rebotando como si gitara switches. De un low low, 6-4, racked up. ¿Qué pasó? No entendió. Estilo que papito le tiró. Soy dominador, creador, número uno, expositor, representador. ¿De qué? Del estilo jugador, puro sabor. Tengo pa' la mami, traigo mucho más style que aroma tiene un punani. Escucha, cabro chico, ahora al señor Don Capper. Sabes que soy un ex, si no me venga con descarte. Tampoco a zarparte, esta wea mi arte. Agile, popero, mi lírica lo parte. Saliendo de palante, tengo mucho que decir. Pasa lápiz y papel, te lo puedo escribir, pero te vaya a arrepentir, te lo digo de antemano. En rimar vos soy un mono y yo soy superhumano. Vuelve this brown vato, vistiendo como un cholo loco. Voy prendiendo fuego cada micro que yo toco, bounce, bounce, de lado a lado, hágalo así. No se olvide que soy yo quien machaca falso en sí con estilo. Pat papito, yo, check my credenciales. Pimp daddy, OG, mucha honey potencial. Hablando de MC, I wanna be, pa' ser reales. Oye, tu estilo es malo, bitch, de aquí no sale. Me juzgas, sin conocerme me buscas. Entre la gente aquí estoy con los tripulantes, te cuento que hoy sonando en tu parlante es un sismo grado 10 en la escala de Richter. El mismo que movió tus pies aunque no quisiste. Tu buque va a hundirse en un mar de angustia mientras tu hijo escucha este rap que te disgusta. Fuera vocal musculosa, poniéndola a la rosa, juguete dejando dentro de la fosa. Esta es la cosa, llámame tu padre. Soy de los que muerde, no esperes que ladre. Tu sentimiento abre a todo mi pensamiento. Esta wea de máster a todos los por ciento, cabrón, pues no entiendo. Pretenden superarme y ya que no les sale, comienzan a lavarme. Con palabras duras, exclamo lo que siento. Sé que ya conoces al supremo elemento. A veces lo hago rápido, a veces lo hago lento. Pero sea como sea, siempre represento las calles y avenidas de los cinco continentes. Armado del micrófono y palabras consecuentes, me pongo el Opus Dei a la viña, a su gente. No, no podrán soportar a los del frente. No lo podrán soportar. El ruido te va a aplastar.